aquí. Prepárate para la autobarija. Comienza el Habla Party. Escúchalo. Soy tu polla, tu primo aquí el canío de lujo. Él es con el flaco, dame el micro que te crujo. Siempre arriba, te lo juro por la mama. Blam, blam, bebe vino y fuma tu tabaco. En el banco sentado con el canillo super flaco, yeah. No te quedes ahí estancado con tu cara de cohío. Tú solo escuchas canillo rollo a los Tito Paco. Compadre, de la calle vengo, muchacha. No salga corriendo, acércate a ellos y vas a notar que los sureñitos, mami, yo te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Muy buenas tardes, cuando son las 12 y 1, la una hora menos en la comunidad canaria, estoy escuchando el La Blast Party, el programa de rap de Onda Terra, la radio online malagueña para todo el mundo. Tenéis varios sitios para escuchar este programa, esta radio, a través de www.ondaterral.com y a través de una aplicación que tenemos. Os bajáis la aplicación Onda Terral, le dais al triangulito que pone directo y escucháis lo que suena ahora mismo. Y vamos a empezar esta Blast Party porque hoy tenemos una horita de R&B, más tranquileo, vamos así a bailar con nuestra parejita, así en tono sexy. Y empezamos con una cosita de 1988. Don't Be Cruel fue un temazo de Bobby Brown. Este hombre, que es del grupo New Edition, tuvo su escándalo con su ex mujer Whitney Houston, que en paz descanse. Bueno, pues en 1988 sacó este temazo. Ya os digo, fue un boom, que se llama Don't Be Cruel, y con esto empieza el Blast Party. ¡Escúchalo! Esto sí que es un temazo. Esto va dedicado a nuestro compañero Agu, KDJ de KDJ Obsession, que le gusta los temitas ochenteros. Ahí está, Don't Be Cruel, Bobby Brown. Oh, There's really not much I won't do for you. A bunch of 12 yellow roses and candy too. I like to be up front and never play the back. But the way you treat me, girl, is like a heart attack. I'm a real true trooper aiming for the top. And with you by my side, pues ahí teníamos ese temazo de 1988, Don't Be Cruel, de Bobby Brown, componente de los New Edition. Y ya vamos a empezar a los saludos. ¿Qué sería el Habla Party sin nuestros oyentes? ¿Qué sería del Habla Party? Pues no sería nada. A ese Paco que está escuchando, esa Carmen, esa Demi, Jairo, Rachel, Jordan, a ese Peli que estará jugando a la Play escuchando el Habla Party por detrás, Sarraque, Hanna, Miguelón Lolo, otro incondicional, a ese Fran DJ Canío, que por cierto, en la próxima te la dedico, que te va a gustar. A esa Vane, Vane la que dice, escúchenlo. Y más cositas, a esa Davinia, que es nuestra compañera de Suena de Cine y dobla de mucho, ya sabéis, programa Arteno los jueves de 9 y media a 10. Un jueves hace uno y el siguiente hace el otro, dedicado al cine y al doblaje, muy guapo esos programas. Y hago claro que la primera canción iba por ti. Espero que te haya gustado, que yo sé que te gusta. Y ahora vamos con un pedazo de grupo. Casey and JoJo saca el álbum Love's Always. 1997, y dentro de ese álbum está este You Bring Me Up. Pues esto se lo dedico a mi hermano Arcanio DJ, que le gusta mucho Casey and Jojo. Vamos a mover un poquito con You Bring Me Up, Casey and Jojo. Escúchenlo aquí en Onda Terral. Un ciquelo del bueno, compi. Yeah. Oh, oh, oh. Yo, yo, yo. Bueno, tenemos que también dar saludito, que ahí está también escuchando a José López, el mejor locutor de Onda Terral, que también tiene, bueno, él hace de todo, hace las cosas de la birra, Hagamos el Humor, pero tiene su programa de media horita los martes por la mañana, sobre el jazz, el rincón del jazz, que lo podéis escuchar después los jueves por la noche, el repetido. Si no lo habéis podido escuchar el martes por la mañana, lo podéis escuchar los jueves por la noche, el rincón del jazz. Ahí también saludito entonces para José López, y vamos a seguir con más cositas. Vamos a seguir con otro pedazo de artista, Genuine, con el tema Pony, que lo podéis encontrar en el álbum Genuine de Bachelor. Guapísimo, escuchemos a Genuine y su Pony. Escúchalo. Buen programa, negro. Pues ahí tenemos a Genuine y su Pony, guapísimo. Y después de Genuine tenemos un grupazo, se llama MN8. Bueno, aquí lo conocemos como MN8. Esto lo podéis encontrar en el álbum de la banda sonora de la película Dos Policías Rebeldes 2. Dos, no, perdón, uno. Es que son tres, ya me equivoco, el Dos Policías Rebeldes 1. La primera que sacaron, de Will Smith y Martin Lawrence, pues esto se encuentra en esa banda sonora. Y vamos a escuchar a M8 y su I've got a little something for you. Ahí los tenemos. Escúchenlo. Guapísimo este I've Got a Little Something for You de MN8. Muy guapo, que como he dicho lo podéis encontrar en la banda sonora de Dos Policías Rebeldes. La primera, después estaba la segunda y hace unos cuantos años hicieron la tercera. ¿Habrá una cuarta? Pues a lo mejor. Y seguimos con más cositas, seguimos con más grupo de R&B. Esto también le va a sonar a KDJ, que por cierto que tiene un programa los miércoles, KDJ Obsession, que empieza a las 8 y termina, pues no se sabe cuándo, cuando ellos le den la gana, como debe ser. A KDJ, saludito a KDJ y a ese Peter, que le gustan mucho los Beatles, por cierto, como a mí, le encanta. Pues como digo, esto le va a sonar a KDJ. Son, el grupo se llama Soul For Real y lo que vais a escuchar es Every Little Thing I Do, y esto lo podéis encontrar en el Candy Rain, el álbum.

Bueno, y también más saluditos por aquí a Aquelito, a esa Zalia, a ese Marco, a Niloa, que se acaba de reincorporar escuchando el Habla Party de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Y después de Ashanti pasamos con Silena Johnson, que lanza en 2002 este Tonight I'm Gonna Let It Go. Escúchalo. About to change the game. Come on. Done rough. Uh-huh. Selena J. Uh-huh. O2. Get 'em up. Hot ish. Get 'em up. I know that I made you wait for a very long time. 'Cause I wasn't ready, baby, for you to come inside. I wanted you to know my name, and I just was between my thighs. Wanted you to play the game, because I knew you'd get the prize. But the game is over, baby, no more you need to fantasize. 'Cause tonight I'm letting go. So come and put your lips on mine, and I won't even hesitate. Oh no, baby, not this time. I'm gonna give you all my loving, and I'll make up for lost time. I just wanna break free, and let you put your hands all over me. Wanna lose control tonight? I'm gonna let go. So baby, come and put your arms around me, 'cause I think I'm ready to be all you. I'm ready, baby. Nobody has to know tonight. I'm gonna let go. Won't you come a little closer? While I slowly dim the lights and put your hands up on my body, baby, you can take your time. Ain't no need to rush, baby, 'cause we got all night. Wanna scream your name, and make you wanna scream mine. I try to fight the feeling, baby. Boy, you have me hypnotized. But I can't help that I've been feeling like that. I think about you all the time. Tonight I'm gonna get aggressive, so baby. Don't you dare put up a fight. Tonight I'm gonna put it on you, sit baby. Sit back, relax, enjoy the ride. Pues me dicen por aquí que Raquel, mi hermana, la hermana de El Canio DJ, me dice por aquí, me están cantando todas las canciones, le gustan todas las canciones que estoy poniendo ahí. Pues claro, hoy es Arambí, hoy más tranquileo. Y más saludito a Irma Kira, amiga de Niloa, que se acaba también de incorporar escuchando el Blast Party. Ya sabéis que lo podéis hacer a través de www.ondaterral.com o a través de nuestra aplicación Onda Terral. Os la bajáis y nos escucháis. Y seguimos con más cositas. Seguimos con un cantante que se separó del grupo. El grupo se llama Drew Hill, este es Cisco, y graba junto a Benny Siegel este Unleash the Dragon. Vamos a bailar con Cisco y Benny Siegel. Escúchalo. Esto sí que es un temazo. What I'm about to do, I'm sure nobody expected, but that's what I do. Holding back, I'm about to let the dragon attack. Ooh, ooh, yeah. Don't get out my way. It's a new millennium, it's a brand new day. Bugged out niggas, looked out niggas. I don't really care, yo, all my niggas. I'm about to let the dragon out. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. Y'all niggas gon' make me. I know you don't really wanna release the dragon. Niggas, if you hear me, say yeah. Shooties, if you hear me, say yeah. Y'all niggas gon' make me unleash the dragon. You don't really wanna unleash the dragon. Niggas, if you hear me, say yeah. Shooties, you hear me, say yeah. So yeah. What's the dragon? What's the dragon? It's when you're tired of hoping you're styling. Niggas got me pissed like Little Kim, so I'm about to switch the industry again, yo. Hands up, shorty, stand up, shorty. I'm about to shake the whole land up, shorty. We about to let the dragon out. Nah, nah, nah, nah, nah, nah. Dragon. Niggas, if you hear me, say yeah. Shooters, if you hear me, say want Mac to release the dragon. Catch me in all black underneath your wagon. Plastic in the detonator. I can see you and I see you on a respirator. Y'all cats all know how this gon' go. Be Mac rap gorilla with the official flow. Any beef with my peeps, then the pistols blow. I'ma lay back for now and let Cisco flow. Pues ahí teníamos al ex líder del grupo Drew Hill, Cisco, cantando con Benny Siegel este Unleash the Dragon, muy guapo para menear el esqueleto. Y seguimos con otro grupo llamado Jodeci, que saca este Bring on the Funk. I know you want it. free. I'm just a simple free, baby. Pues ahí estaba el grupo de Jodeci sacando este Bring on the Funk, y de un grupo pasamos a otro grupo con este temazo, Farmer's Daughter de Color Me Bad. Increíble. Esto sí que es un temazo. Vamos a escuchar a Color Me Bad. Guapo, guapo. What you want, huh? Got the receipt and beat from a back, huh? Bad fat, new track, slap in the butt, but can't wait. 98 coming straight, what? Give me some time, please, baby. Your daddy's in my eyes, he looking. I notice you been pimping up the sugar. I wanna hit you, girl, but I hate his face. Your mouth. Oh, my bad. Pues ahí teníamos a Color Me Va con su Farmer's Daughter, guapísimo. Y ya para despedir, porque este es el último temita de la hora de hoy, de este sabadito, vamos a despedirnos con un grupazo, All For One, aquellos que cantaban el I Swear. Había otra también, vamos, especialidad que cantaban en balada, pues tiene un temita de R&B, se llama If You Want, y con esto nos despedimos hasta el próximo sábado. Ya sabéis, los sábados de 12 de la mañana a 1 de la tarde tenéis una cita con el La Black Party de Onda Terral, la radio online malagueña de todo el mundo. Y como digo siempre, besito para ella, abrazos para ello, que tengáis un gran fin de semana y ya nos vemos el próximo sábado a las 12. Os dejo con All For One y su If You Want Me. Hasta el sabadito que viene.